10 de la mañana, 34 minutos, escuchamos a Catu Pecumacho haciendo Cuentos Decapitados y rápidamente volvemos a las calles de la ciudad de Mar del Plata. Jornada de paro y movilización a nivel nacional. Está recorriendo los lugares centrales de esto en la ciudad de Mar del Plata nuestro compañero Juan Manuel Quintanilla. Hola Juan, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Ariel? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andás, Juan? Bien, ¿vos por dónde estás? Bien, acá en la esquina del Uruguay y Santiago del Estero, donde a media cuadra está el Ministerio de Trabajo de la Nación, sede Mar del Plata, donde concentró la movilización convocada por ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, como ustedes contaban más temprano en el programa, y un montón de organizaciones también que están acompañando, muy muy colorida y muy convocada también la concentración, que en un ratito arrancará una marcha por el centro de la ciudad de Mar del Plata. Y estoy acá al lado mío con Ezequiel Navarro, secretario general de ATE de Mar del Plata, con quien recién hablamos. Buen día, Ezequiel. La gran cantidad, ¿no?, de participación y de organizaciones que se sumaron a esta jornada. Sí, sí, más allá de la numerosa columna de los estatales, se han sumado muchas organizaciones sociales y políticas, pues está claro que el achique del Estado no va a afectar solamente a los trabajadores, sino va a afectar a todo nuestro pueblo en general. Nosotros hemos lanzado una campaña donde dice mi trabajo son tus derechos y creemos que verdaderamente es importante. Somos los trabajadores auxiliares de la educación los que limpiamos las escuelas, les preparamos un plato de comida a los chicos, los trabajadores hospitalarios, los trabajadores de la previsión social, de PAMI, de ANSES. Si empiezan a estar trabajadores, quiere decir que lo que después se viene es cortarle los derechos a nuestra población. Entendiendo eso es que en el día de hoy no solamente estamos parando nosotros, sino que también nos están acompañando organizaciones sociales y políticas que ven con mucha preocupación las medidas que ha tomado el gobierno de Macri. Recién, cuando hablaban en el micrófono, decían que es el primer paro, hablando, ¿no?, de seguramente una continuidad de medidas de fuerza. ¿Cómo ves el panorama de acá hacia adelante? Nosotros tenemos 18.000 trabajadores que han sido despedidos. Si estos trabajadores no son reincorporados, nosotros vamos a seguir movilizando, vamos a seguir parando, porque el día 31 de marzo vencen 75.000 contratos en el Estado Nacional, con lo cual esto genera mucha preocupación, porque solamente en la ciudad de Mar del Plata hay cerca de 500 trabajadores que están en esa situación. Y otra de las cuestiones que se veía era no somos ñoquis, quizá también para desmitificar esto que se instaló, que los despedidos son personas que no trabajaban, y hay que generar en la sociedad marplatense, informarles sobre eso, que lo que está sucediendo, que son trabajadores y no gente que cobraba sin hacer nada. Sí, nosotros vemos con mucha tristeza cómo a través de las redes sociales, cuando echan a los trabajadores del Estado, los comentarios y las respuestas son que está bien que nos echen. Acá está claro que no somos ñoquis, somos trabajadores estatales, estamos garantizando derechos. El ministro de Cultura, después de estar a 500 trabajadores, ministro de Cultura de la Nación, dijo, sí, la verdad es que lo lamentamos, es triste lo que estamos haciendo, pero nosotros no lo vamos a tener en cuenta. Le preguntaron, ¿no trabajaban? Dijo, no, sí, trabajaban, pero nosotros tomamos la decisión de echarlo. Pero seguro que la cultura es para pocos desde la concepción política que tiene Macri. ¿Cómo viene la jornada? ¿Van a movilizar? ¿Por qué zona? ¿Cómo va a seguir después? Nos vamos a movilizar por el centro, por la calle Rivadavia, y seguramente frente al municipio vamos a terminar el acto, más allá del protocolo de seguridad que nos quieren implementar, que solamente para meternos miedo a los trabajadores, para que no estemos organizados dando la pelea. Nuestra respuesta es, nos vamos a seguir movilizando, vamos a seguir estando en la calle, y si nos quieren meter miedo, no lo van a lograr. Gracias, Ezequiel. Gracias a usted. Bien, la palabra Ariel de Ezequiel Navarro, secretario general de ATE Mar del Plata. Como decía él, arranca la movilización y obviamente el protocolo de para las movilizaciones acá no está aplicado. Hay alguna mínima presencia policial, algunos patrulleros y policía local, pero no se ve algo más fuerte como infantería ni nada similar. Y ahí va a arrancar en un ratito. También vemos la agrupación Votamos Luchar, la agrupación Marrón de Suceva, de los trabajadores de la educación, está Patria Grande, está el Partido Obrero, está la CTA Nacional, la CTA Autónoma Regional Mar del Plata, el colectivo En Red, distintas organizaciones que acompañan esta movilización convocada por los trabajadores estatales, pero que obviamente, como decía recién, sé que tuvo participación de un montón de sectores que ven con preocupación las medidas que está tomando el gobierno nacional. Juan, ¿cuál va a ser el recorrido de la marcha? van a andar por el Estero, sí, por la calle Rivadavia. Ahora estamos en Santiago del Estero, casi San Martín, mirando hacia la peatonal San Martín, digamos, venimos desde el Uro, y vamos a movilizar por Rivadavia, hacia el lado de la municipalidad, y ahí seguramente concentrará la columna que ocupa toda la cuadra, desde la peatonal hasta el Uro, distintas banderas y un montón de militantes, y también, obviamente, marplatenses no convocados en ninguna organización, que también se suman y agarran un panfleto y se informan de los motivos de esa medida de fuerza. Por ahí va a andar la marcha también, seguramente con la participación y la información a esta zona tan céntrica de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cuántas personas le calculas más o menos? La verdad, yo soy muy malo para los números, hay mucha bandera, pero debe haber 600 personas. 700 personas, 500 personas por ahí de andar, la bandera por ahí también, las pancartas grandes que ocupan así mucha altura, también confunden, pero debe andar por ahí, debe ser, es el número, seguramente después se pueda calcular ahí cuando le preguntemos a la gente de ATE a ver cómo fue, pero debe andar por ahí el número de participación, y ya empezó la marcha, empezó a caminar la columna en dirección a la calle de Rivadavia por la calle Santiago del Estero. ¿Tenés posibilidad ahí de tener cerca algún integrante de esas organizaciones políticas y sociales que mencionaste para poder charlar? Tengo acá al lado a gente de Patria Grande, Peña de Patria Grande, estamos en vivo del radio de la azotea, una amiga también de la casa. Bueno, se suman desde Patria Grande esta movilización de ATE, por tener los motivos por los que Patria Grande convoca a sumarse y viene ahí con toda la organización. Sí, más allá de algunos compañeros que trabajamos en el Estado, así que también venimos a marchar por nuestro gremio, algunos compañeros que están en ATE, otros en la JD. Como organización política y social, necesitamos plantear en la calle, ¿no?, que no vamos a seguir bancando despidos o recortes en el Estado, y nos hemos plegado mucho y creemos que está bueno pensar en el mismo sentido que marca ATE, que nuestro trabajo son derechos, porque la mayoría de los despedidos y demás, el Centro de Documentación Rápida de Mar del Plata y algunos recortes en la Secretaría de Agricultura Familiar, claramente marcan recortes en clave de derechos, de identidad, de los pueblos campesinos o de las familias agrícolas. Y creemos que como organizaciones tenemos que estar por los puestos de trabajo y también por la criminalización de la protesta, que si bien no se ha dado más allá del caso de Milagro Sola, que no es menor, pero sí con el protocolo marca un avance y marca una diferencia. Hace un par de días escuchábamos al Colo Isasi que contaba que recopilando información vieron que el único antecedente dictado y normativo era de Pinochet en el 70 en Chile. Entonces claramente marca un cambio, no vamos a hablar que estamos en dictadura porque es un gobierno elegido por el pueblo y bueno, eso hay que respetarlo, pero sí con un claro tinte autoritario y antidemocrático. ¿Cómo crees que va a seguir después de esta primera, como decía recién, convocatoria de SEATE? ¿Se va a profundizar el reclamo? ¿Crees que puede torcerse el rumbo de las medidas tomadas por el gobierno nacional? Va a depender de la organización de los trabajadores y claramente de cuánto puedan autoorganizarse y aquellos que están entre sindicatos que se alinean rápidamente a los gobiernos de turno se puedan despegar de eso. Ya demostraron, todas las centrales, salvo las dos CTA, se juntaron con Macri y automáticamente empezaron a plantear que el aumento iba a ser de menos de 25. Y ahí marca una alineación. En tanto, los trabajadores nos podamos despegar de eso, claramente la resistencia se va a ubicar porque si hay algo es que somos un pueblo empoderado que no vamos a permitir que se retroceda. Por lo menos vamos a avanzar y vamos a avanzar cuando nos lo permite la coyuntura. Eugenia, muchas gracias. Le damos un beso. Eugenia Tomás, integrante de Patria Grande y también de la Asociación Judicial Bonaerense, vi pasar por el costadito, por la vereda, a la columna de los trabajadores de la universidad, la agregación del personal universitario, que también, como ustedes contaban ayer en la charla con Sergio Mendoza, se suma a esta convocatoria. Y si te parece, Ariel, si tenemos tiempo, lo tengo al lado mío, Chacho Gordo. Claro que sí, dale. Buen día, Chacho, estamos en vivo en Radio de la Azotea, nuevamente desde Gustavo Luchar y distintas organizaciones. Se convocan y se suman a una marcha convocada, en este caso por los trabajadores del Estado. Contanos los motivos por los que se suman. Bueno, puntualmente, por todo el ajuste que el gobierno macrista está haciendo sobre los trabajadores del Estado, y también demostrar, en términos bien objetivos, que la ley antipiquete para nosotros queda en el olvido, que no nos van a poder parar, y que lamentablemente, bueno, políticas anteriores, en función del gobierno kirchnerista, como la ley antiterrorista, está profundizando Macri, Y bueno, una vez más, la solidaridad entre los trabajadores desocupados, trabajadores precarizados por los trabajadores del Estado, y decimos no al ajuste de Macri, no a la represión de Macri. ¿Cómo crees que va a seguir a partir de esta convocatoria, como recién mencioné desde hace, que es la primera medida de fuerza? ¿Cómo tiene que seguir el movimiento de trabajadores y los sindicatos para evitar estos planes del gobierno nacional? Fundamentalmente buscar una unidad lo más amplia posible con todos los trabajadores, sin distinción de ningún sector, y bueno, apretar a la burocracia que traiciona nuevamente, que mira para el costado y le hace el caldo gordo al gobierno nacional. Vamos a estar en la calle, y es en la calle donde hay que resolver los problemas de los argentinos. Chacho, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba Chacho Garrafe también participando con su organización de esta movilización, y ya te digo que no está cortada la avenida Luro totalmente, pero sí los primeros carriles, los primeros dos, tres carriles de la derecha, digamos, viniendo desde el lado de Independencia, está ahí, ya se suma también la gente de Barrios de Pie en Mar del Plata, y lo tengo también, si tenemos un minuto más, a Alejandro Martínez del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Vamos, vamos con Alejandro. Alejandro, buen día, estamos en vivo en Radio de la Azotea. Del Frente de Izquierda también se suman a esta convocatoria, desde el Partido Obrero, esta convocatoria hecha por los trabajadores del Estado. Contanos los partidos. Sí, por supuesto, hemos impulsado en todo el país esta medida de lucha. Hemos tratado de sumar a este paro a todos los gremios donde militamos y a todas las agrupaciones de base, de delegados, porque consideramos que es necesaria una respuesta de conjunto a este ataque que estamos sufriendo los trabajadores. Y bueno, particularmente en Mar del Plata, muy importante reclamar la reincorporación de todos los compañeros que han sido despedidos, que no les han renovado el contrato. Es muy importante que rechacemos fuertemente el nuevo boletazo, el nuevo aumento de boletos que se quiere implementar, y este nuevo recorte y ajuste contra los trabajadores que se está pretendiendo encargar, en lugar de que se hagan cargo los que se han beneficiado todos estos años con la economía de la ciudad. ¿Crees que esta medida, digamos, que son tan repudiadas en estos sectores, la reunión de la multisectorial también hace algunas semanas y esta convocatoria de ATE que se suman tantas organizaciones, es un indicio de que se está empezando a reunir nuevamente sectores que hace un tiempo quizá no compartían la calle, no compartían medidas de fuerza, y ahora un indicio de unidad de estos sectores? Puede ser. Indudablemente, por ejemplo, el 24 de marzo va a ser otra jornada importantísima para una respuesta masiva a estos ataques, pero es muy importante la reacción y la lucha que está habiendo en muchas fábricas de nuestra ciudad, reclamando recomposiciones salariales o sumas de emergencia para hacer frente a la carestía, y para nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para llegar a todos esos lugares, para reforzar esa lucha, para que lleguen a la victoria, porque tenemos que dar una lucha lugar por lugar, de gremio por gremio, poner en deliberación a todos los sectores de trabajadores para dar una respuesta. Consideramos que ahí va a estar el límite al gobierno de Macri, el movimiento obrero, los trabajadores, y por eso estamos recorriendo y militando muy fuertemente en todos los lugares de trabajo, por ejemplo, para este paro y para los días que se vienen. Alejandro, muchas gracias. Gracias a usted. Alejandro Martínez, también referente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, repartiendo en la esquina de Santiago del Estero y Luro, en la vereda del Correo Argentino, repartiendo la prensa obrera y los folletos que convocan, que son los motivos con los que convocan a esta jornada de paro y movilización. Te cuento también que ya la mitad de la avenida Luro y Santiago del Estero está cortada, está la gente de ATE, de organización y de Barrios de Pie, que finaliza la columna viendo el tránsito. También hay algunos efectivos de la policía local, puestos ahí a desviar, porque pasan los colectivos muy rápido, algunos se enojan, tocan bocina, pero bueno, le decimos a la gente que tenga paciencia, que hay incluso en esta parte de la columna que está sobre la avenida Luro muchos chicos, porque está la gente de Barrios de Pie, uh-huh, también de los centros de estudiantes que se convocaron, así que tengan cuidado, porque más allá de la movilización hay personas acá y hay muchas familias, muchos chicos también en el medio de la avenida. Juan, completísimo, ante cualquier novedad volvemos, abrazo. Dale, un abrazo.